Transformados, un programa que renueva tu vida para ayudar a otros. Te fundamenta en el conocimiento de la palabra. Te motiva a mirar las escrituras con sabiduría. Lado agarrado a tu mano sin miedo a este mundo. Buenas noches, hoy tenemos un invitado especial. Le tenemos a Brownie, ya hemos hablado con él. Y bueno, vamos a comentar hoy sobre lo que es el tema de has sufrido por amor. Entonces, Brownie, ¿qué nos dices en esta noche sobre este tema? Nosotros debemos esperar en Dios y no estar apurándonos en vano, ¿verdad? Porque nosotros de repente podemos inquietarnos, podemos tratar de elegir algo que a nosotros nos interesa, ¿verdad? Pero en realidad nosotros tenemos que esperar en Dios, porque tenemos que saber bien que Dios siempre tiene lo mejor para nosotros, ¿correcto? Entonces, nosotros no debemos apurarnos, ni tampoco estar buscando por todos lados, quizás elegir quién va a ser mi novia, quién va a ser mi esposa en el futuro. Entonces, nosotros debemos simplemente confiar que Dios tiene lo mejor para nosotros. Y pensando eso, Dios va a dar el momento, si es su voluntad, y las cosas se van a dar. Claro. Y bueno, mientras tanto, entonces acá los volveré a dejar con una canción de Brownie, Bodyguard, se llama así la canción. Ok, perfecto. Bodyguard, que significa en inglés guardaespaldas. Guardaespaldas. Entonces acá los dejo un momento con guardaespaldas. Y claro, una vez más acá con Brownie en Transformado 96.9 de Venezuela. A todos los que nos escuchan en Latinoamérica, Dios los bendiga. En México, acá en Colombia, en todo lo que es Venezuela, a todos los que nos están escuchando en FM ahí. Una vez más, Brownie J. Muchas gracias. Brownie, nos comentabas lo importante que ha sido esperar y de lo lindo que es tu relación, de que esperaste y ahora ella es tu mujer y no has sufrido por amor. Coméntanos bien qué pasaste, cuánto esperaste, cómo fue bien tu relación, porque es algo muy especial esperar y que no hayas sufrido por amor. Así mismo, así mismo. Y en realidad fue en el seminario mismo fue donde pude encontrar a mi novia, que ahora es mi esposa. Ella también estaba estudiando teología. Ella ya terminó su licenciatura, ya se cree licenciada en teología. Ahora sigue su estudio de magíster, o sea, otro estudio en ciencias pastorales. Bueno, por algo Dios me envió a ese seminario, porque yo tenía dos opciones. Tenía este seminario o otro seminario. Entonces, de alguna manera yo elegí este seminario y creo que Dios fue formando todo, preparando todo para que nos encontrásemos. Al comienzo, ella era muy crítica a mi música. En ese sentido, ella me enseñó muchas cosas, compartíamos juntos. De repente salíamos juntos a comer una pizza, lo cual en el primer año fue bastante común. Salíamos una vez a la semana a comer pizza juntos y poco a poco nos íbamos conociendo, hasta que yo me animé a decir lo que yo sentía por ella. Éramos buenos amigos, pero desde que nosotros realmente nos confesamos lo que sentíamos uno por el otro, nosotros tomamos la decisión de esperar 7 meses para orando, buscando a Dios, buscando su voluntad, para ver si era lo que Dios quería. Y más que eso, también esperando el apoyo de nuestros padres, porque siempre es importante también que los padres estén de acuerdo con la relación, ¿verdad? Entonces, bueno, en ese sentido, sería muy bueno que tú le comentaras a los jóvenes que qué tan importante es el punto de vista de los padres, ¿no? Porque muchas veces pensamos que a veces la decisión es la de nosotros, ¿no? La novia será de nosotros, será nuestra esposa, pero no pensamos cuán importante es la decisión de los padres a la hora de decidir por una mujer. Claro, cuando una persona se casa, no se casa apenas con su novia o con su futura esposa, sino se casa con toda la familia de la novia, ¿verdad? En algún sentido. Entonces nosotros tenemos que respetar también la opinión de nuestros padres, y más que eso, tener su bendición también. Necesitamos tener la bendición de los padres al momento de tomar ese paso. Así es, eso es muy importante. Qué bueno que nos damos cuenta de que la esposa que ahora tiene Brownie se la dio en el seminario, o sea, del Señor, buscando de Dios, Dios le dio su esposa. Eso es un gran privilegio y es un gran honor, y ahí nos damos cuenta de que así es Dios. Cuando lo buscamos a él, el resto viene por añadidura. Y qué gran bendición. Así mismo. Sigo comentando. Entonces nosotros estuvimos 2 años y poco. Tuvimos la relación de noviazgo. Cuando tomamos la decisión de casarnos, desde el comienzo nosotros dijimos, lo primero que vamos a tener en cuenta, no una relación larga. No puede ser una relación muy larga, porque hemos escuchado situaciones donde habían testimonios donde habían relaciones de noviazgo muy extensas, 5 años más, y donde ya surgían muchos problemas. Entonces, cuando uno se pone de novio o de novia, eso ya tiene que ser para en el futuro ponerse también de esposo, de esposa. Entonces, la intención del noviazgo siempre tiene que ser el matrimonio. No puede ser apenas un pasatiempo, no puede ser apenas una relación de amigovio, como se escucha, o lo que sea, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que saber si nos ponemos de novio o si empezamos una relación, tiene que ser con el fin de llegar al matrimonio. Porque si observamos la Biblia, en la Biblia no existe la relación de noviazgo. la Biblia no existe ese tiempo, existe el matrimonio. Entonces ahí, a eso es lo que nosotros vamos. Y bueno, yo me quiero adelantar un poco del tema de hoy, de lo que es, ¿has sufrido por amor? De lo que menciona Brownie, una de las cosas que debemos buscar es la presencia de Dios. Y cuando buscamos esa presencia de Dios, yo creo que esa compañera o compañero va a estar ahí, ¿no? Porque si tú estás lejos de Dios, la chica que te gusta está cerca de Dios, entonces tú estás lejos de la chica. O asimismo, si nosotros estamos cerca de Dios, pero la chica está lejos de Dios, estamos lejos de ella. Pero cuando los dos están cerca de Dios, los dos están cerca a sí mismos, ¿no? A sí mismo, muy correcto, muy correcto. Y bueno, ese es la entrevista con Brownie G. Muchas gracias, Brownie, por esta noche, por acompañarnos. ¿Quieres mencionar algo más sobre tu música, animar a los jóvenes a buscar de esa presencia de Dios, a escuchar tu música, y bueno, a servir a Dios como tú lo has hecho, ¿no? Así mismo, y quiero dar ese mensaje breve a los jóvenes, que realmente busquen de Dios, que realmente se enfoquen en Dios, que hay tres cosas que nosotros no podemos dejar de lado: la oración. No podemos ser victoriosos en la vida de un cristiano sin la oración. Necesitamos la oración, necesitamos la lectura de la Biblia, necesitamos leer la Biblia, porque a través de la Biblia Dios nos habla. De repente hay personas que dicen, ay, quiero escuchar la voz de Dios, me encantaría escuchar la voz de Dios, que me diga, así que escuche la voz de Dios. Pero si abrimos la Biblia, si leemos, ahí está la voz de Dios para nosotros. Entonces la oración, la lectura de la palabra de Dios y la adoración son tres cosas que no podemos dejar de lado nunca. Entonces quiero animarle a todos los jóvenes que están escuchando este programa que realmente tengamos en cuenta eso, que vivamos una vida en santidad. Porque todo lo contrario de pecado, donde estuvimos antes, ahora es santidad, integridad. Y eso es lo que nosotros tenemos que buscar con la ayuda de Dios siempre. Así es, muchas gracias, Brownie, por estar con nosotros, gracias por esas palabras, son realmente tres cosas muy importantes que no podemos dejar de lado. Dios te bendiga mucho, bendiga tu ministerio, que te vaya excelente, y muchas gracias por estar con nosotros, Brownie, desde Paraguay. Perfecto, entonces muchos saludos desde Paraguay para Colombia, entonces para cualquier invitación, concierto, evento, lo que se tenga, estamos en contacto. Y el disco que ahora estoy promocionando se titula En Todo Momento, y justamente habla de eso, que Dios está con nosotros en todo momento. Este disco pueden descargarlo en la página spirittunes.com, spirittunes.com, buscan Brownie J en todo momento. Y algunas canciones promocionales también están en YouTube, algunos videos. Y seguimos en contacto también por Facebook, Brownie J, Brauny espacio JAI. Ahí estamos en contacto. Muchas bendiciones. Es correcto, Brownie. Inclusive ahí en la página Transformados están los datos también y tu perfil del Facebook, ¿no? Ahí te pueden comunicar. Nosotros estaremos pasando por ahí, por Transformados, esta página donde pueden descargar tu música. Y pues de verdad, muchas gracias por opinar sobre el tema de hoy y hablarnos algo sobre tu vida, sobre ese proceso que en verdad nos hace acercar más a la presencia de Dios y buscar que las cosas están en la presencia de Dios, no afuera, ¿verdad, no? Así mismo. Entonces muchas gracias también por este espacio, seguimos en contacto y un gusto, muchos saludos y más que eso un abrazo y muchas bendiciones. Gracias, Brownie, muchísimas gracias. Entonces esperamos tenerte en otra oportunidad y realmente fue algo muy bonito saber que tu experiencia de vida con tu esposa fue algo que era lo que necesitábamos para el día de hoy, para el tema de hoy, algo muy puntual, realmente, que es con lo que podríamos abrir la palabra de hoy que tenemos para esta predica. Muchísimas gracias y que Dios te bendiga. Perfecto, muchas gracias, bendiciones. Bueno, yo lo dejo acá con Brownie J, una vez más, hasta arriba. Oh,

ver cómo se restaura la gente, pero yo sería nada si no fuese por la fuente que me inspira y me anima a seguir esta jornada. A pesar de las heridas, calumnias y puñaladas, que daría la vida para que mis ovejas no mueran, pero nadie espera que a espaldas te acusen ni te hieran, que te busquen y mirar cómo se vacía otro asiento, pero nunca me preguntan cómo estoy, cómo me siento, aunque sé de tantas cosas que me causan dolor. Cada día, cada noche trato de dar lo mejor, busco dirección a través del mensaje de la Biblia y trato de hacer balance entre la iglesia y mi familia, pero Dios mi fortaleza, me anima desde el cielo y recibo fuerzas cuando estoy postrado cara al suelo. Solo Él conoce las cosas que pasan en lo oculto y sin Él sería en vano predicar en otro culto. Contentos una vez más acá a todos los jóvenes, saludándolos en Transformados, el programa que estamos en esta noche hablando de que ha sufrido por amor, el tema de hoy. Ese es el tema, un gran tema. Nos contaba Brownie que para la gloria del Señor, Él no sufrió por amor, Él esperó y Dios le dio una buena mujer. Exactamente, ¿no? Deberíamos todos ponernos a pensar que realmente eso es lo que deberíamos hacer. Esperar en el Señor, pedirle a Él, pues como decíamos anteriormente, ven a mí y todo lo demás será dado por añadidura. Y es correcto una vez más, entonces nos vamos al tema, introducirnos en el tema que preparamos para hoy. Y vamos a Salmos 37:1-5, aunque ya lo leímos los que estuvieron pendientes, pero vamos a volverlo a leer en el del 3 al 5. Y dice: espera en Jehová y haz bien, vivirás en la tierra y en verdad serás alimentado. Pon asimismo tu delicia en Jehová y Él te dará las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y espera en Él y Él hará. Ese me gusta mucho, este último versículo. Dice: encomienda a Jehová tu camino y espera en Él y Él hará. Bueno, y aquí vamos a entrar, vamos a hablar sobre una historia de un muchacho. Les vamos a contar esta historia. Bueno, era un joven que se caracterizaba por sus músculos, era un muchacho que tenía un cuerpo espectacular. Este era de las personas así que iban al gimnasio, ¿sí? Él tenía mucha fuerza, era un cuerpo atlético para las niñas que les gustan los cuerpos atléticos, así. Bueno, ese cuando lo iban a robar, pues imagínense. No se dejaba robar, tenía fuerza. Imagínense, man, ¿quién va a robar a un tipo como ese? Nadie va a robar a un tipo. Pues imagínense, una extraordinaria fuerza. Son de ahora. Exacto. Entonces, para combatir, él combatía a sus enemigos y bueno, él ayudaba inclusive a personas que estaban en problemas, que los iban a robar. Este muchacho había nacido con un gran propósito, el cual era liberar a su pueblo de la sumisión, pero de unos mafiosos involucrados. Este era un gran muchacho, tiene un gran propósito. Listo, entonces este muchacho no tomaba nada de alcohol. Hizo un compromiso, como sí, un pacto, ¿no? Eso, hizo un compromiso, que no nada de alcohol, que, o sea, las cosas muy bien desarrolladas, porque él estaba comprometido con su pueblo, él iba a liberarlo, ¿verdad? Sí. Este muchacho, pues, había logrado combatir a muchos de esos maleantes, y en la mayoría de las guerras, este había usado excelentes estrategias. Y las ganó, ¿no? Y sí, pues imagínense cómo estarían los mafiosos, pues. Los bravos, claro, enojados con él. Yo creo que les habrá hecho caer más de un negocio. O sea, musculoso, pilo, mechudo, porque es que él también en su pacto dijo: ninguna rasuradora pasará por mi cabeza. Sí, es porque, ¿por qué lo decía él? Porque era como el orgullo, ¿cierto? Era, sí, era el significado. Era demostrar su honor, su orgullo, la promesa que había hecho para su pueblo. Por eso no se cortaba el cabello. Pero, ¿sabe cuál fue el problema de este muchacho? ¿Cuál fue el problema de este joven? Un pequeño problema. Pues imagínate. Un par de problemas, dirían por ahí, ¿no? Un par de problemas. Un par de problemas. El primero que presentó este muchacho fue que, imagínese, que se enamoró de una de las hijas de los mafiosos. Oh. Que nada, no, porque imagínese, él estaba digamos, con el propósito de liberarse de esos mafiosos, porque estaban sometido a su familia, a su pueblo, pero se metió con una de las hijas de los mafiosos. Por eso decía yo, cuando se cometió un par, es que se fue por un par de piernas, el hombre se lo convenció. Eso fue lo único malo, se enamoró de una hija de un mafioso. Y también, ¿sabe qué hizo? Se acostó con ella. Y después de eso, se enamoró. Imagínense, o sea, se enamoró. Eso todo al revés, como así, no entiendo este hombre, sí, que estaba haciendo. Él tenía un propósito, era liberar a su pueblo de la esclavitud. Pero resulta que sucede que se enamoró de una hija de un mafioso. Y aparte, se acostó con ella y después se enamoró. Y terminó enamoradísimo. No, pero vean lo, o sea, el dolor que se presenta en esta acción, en este evento. Bueno, el man se enamora. Después de enamorarse, la nena también lo quería, pero esta, imagínense qué pasó. Ella se casó con otro muchacho, o sea, estaban enamorados, pero ahí se casa con otra persona. Así es. O sea, y se casa con otro. Se casa con otra persona. Se casa con otro. O sea, la chica enamora al mechudo y luego se casa con otro. Así es. Se enamora y se casa con otra. Con otro. Y bueno, ese no era el derecho, ¿no? Porque, pues, imagínese, se enamora y luego. Es como, por ejemplo, que usted se enamore de algo. Al enamorarse de ese alguien, esa nena o ese muchacho va y se casa con otra persona sabiendo que estaba con usted. ¿Cómo se sentiría? No, pues un poquito triste, ¿no? Sí, no, así como achatadito, ¿no? Sí, un poco triste, decepcionado, desilusionado. Es muy duro. Pues yo digo, hombre, ver una mujer de la que uno se enamora y que se case con otro. Y ella sabiendo que tenían algo, o sea, no es solo que, porque puede pasar que uno se enamora, pero ella no sabe nada, pero ella sabía y ellos tenían cuento. No me imagino en serio el pobre muchacho aquel. No. Bueno, les sigo comentando que ese muchacho, con el gran dolor que tenía, pues imagínense, la familia aceptó al otro muchacho que se casó. Lo que hizo fue tomar muchas armas, ¿sí? Y digamos, preparó muchas municiones y se fue a hacer un atentado a la casa de los mafiosos. O sea, el man de venganza dijo: voy a matar a todos los mafiosos, y se armó hasta los dientes. Claro, se armó hasta los dientes, porque imagínese, el man, ese dolor que sentía después de ese desamor, que pues quería a alguien y ese alguien se casa con otra persona y la familia lo permite. ¿Cómo te sentirías, joven, si harías, si pasa eso, no? Pero vamos a ver por qué se presenta ese dolor, ¿no? Vamos a ver qué se presenta ese dolor. Pues luego de un tiempo, ese muchacho no ha aprendido, hermano. ¿Cómo la ve? No, vuelve y se enamora de otra, hija, de otro, mafioso. ¿Cómo les parece eso? Se enamora de otro mafioso. De otra hija de un mafioso. De otra hija de un mafioso, perdón. Y esta vez el muchacho, esta vez el muchacho se enamoró perdidamente de ella. Completamente. Completamente. También, entonces, este tenía el honor de tener su cabello, ¿cómo era? Largo, largo, largo. Y era la clave de digamos, su posesamiento, bueno, de tener su lugar como rey, digamos, como hijo de que iba a liberar el pueblo, ¿no? Así es. Pero ese muchacho se enamora totalmente de esta mujer y no aprendió porque esta también lo engañó. Y esto fue algo tremendo. O sea, si continuamos ahorita con la historia, como vamos a continuar, nos damos cuenta de que ella se aprovechó de sus sentimientos. Totalmente. ¿Será que pasa actualmente eso aquí en Colombia, en Venezuela o en donde nos están escuchando? ¿Actualmente pasa eso? Pues mi viejo, yo creo que a todos nos pasará. O sea, lastimosamente yo estuve hace poco en la página de Transformados y digo, todos en este momento somos propensos a sufrir por amor. Lastimosamente a veces sí nos pasa que nos involucramos mucho y de pronto pues nos dan por la cabeza, diría uno vulgarmente. Bueno, entonces sigo con la historia. Ese muchacho llegó y se enamoró perdidamente de ella y le contó todo. Todo, le contó todas las historias, pero este, aunque quería a esta joven, o sea, aunque ella lo quería, dejó comprar su vida, dejó comprarse de la familia y de los mafiosos para que esta lo enamorara y pudiera tener información sobre este muchacho. Este muchacho le contó todo a ella y ella lo que hizo fue dormirlo una noche, preparó un medicamento y lo durmió, y al estar dormido entonces llegaron los mafiosos y lo capturaron. Entonces después de eso los mafiosos lo capturaron, lo cogieron y lo metieron preso, pero todos se reunieron una vez porque querían matarlo, querían destruirle su vida. Ellos pagaron para poder entrar a ver cómo mataban y cómo sacrificaban a este muchacho que por mucho tiempo les había causado daño. Este muchacho era capturado en la prisión. Lo que se inventa es se inventa una bomba, ¿sí? Se inventa una granada, inventa algo. Y cuando está enfrente de todas las personas, de todos los mafiosos, lo que hace es activar o detonar la bomba. Más o menos mató como a cuánto. A 3.000 personas que se encontraban en aquel lugar, así mismo como la vida de él. Uy, se me hace cargo la de gente, definitivamente increíble, muchísima gente, ¿no? La que no le mató, pero no sé, yo me pongo a pensar y yo quiero increíble todo lo que pudo hacer este hombre de pronto en un momento porque se sintió lastimado y es que 3.000 personas, o sea, es un acto realmente. Ese hombre estaba vuelto nada por dentro para llegar de verdad a la casa de estos mafiosos. Bueno, los mafiosos y todo, sí, todo lo que quieran. Los agarró una bonita y 3.000 personas se llevó. Y esa gente prácticamente eso fue un suicidio. Pero vamos a ver con qué lo relacionamos. Nosotros hicimos esta historia relacionada con Sansón. Sí, fue un poco de pronto sacada de la de contexto bíblico, pero lo queríamos presentar porque pues el muchacho, el Sansón, fue el que se enamoró de las dos filisteas. En el primer caso se enamoró de la pelada, ella se casó con otro y vuelve y se enamora de Dalila. ¿Sí? Entonces tenemos hoy en el tema, ¿ha sufrido por amor? Vamos desglosando esa historia y vamos a hablar de las razones por las cuales sufrimos en el amor. Continuamos con una canción más, les dejo y ya regresamos. Oh. mami te dejara y con esfuerzo ella solita me criara. No te importó lo que nos sucediera, eso hizo que otro hombre ella se uniera. No puedes imaginarte el tormento que he vivido, desde mis 10 años a lo que me he sometido. Encontrar ese hombre en mi cuarto escondido y hacerme daño era su único motivo. Ver ese hombre besando a mi mamita, frente a la gente me llamaba hijita. Ella con Clavi me dejaba solita y yo asustada me escondía debajo de mi camita. Que entregarte a la bebida, nuestra familia estaba bien unida. Nunca pensaste si estaría protegida. Los hijos no se crían solamente con comida. Me visitaste y me viste deprimida, pero no me preguntaste qué te sucede, hija. Todos mis días venían con neblina. Creo que un día se dio cuenta la vecina, pero mi madre estaba cegada y pensaba que era calumnia levantada. Yo no hablaba porque estaba amenazada. Tuvieron que esperar a que saliera embarazada. ¿Cuántas más deben ser ultrajadas? Utilizadas como un simple objeto para satisfacer el deseo de un sujeto que se ahogue en el aroma de su bajo instinto. Pero el hombre que teme a Jesús es distinto. Antes de proceder, primero piensa en él y no se deja envolver para dañar a una mujer. Qué dolor. Sus acciones tienen consecuencias. ¿Cuántos son dañados por la inconsciencia? Despojados de su inocencia, pero no pienses en venganza con el Cristo de confianza. ¿Has sufrido por amor? Bueno, entonces hablamos de Salmos 37 del 1 al 5 y hablamos de una historia que nos hablaba de Sansón, sobre ese muchacho que se había enamorado de dos mujeres que pues en una primera ocasión se había enamorado y había sufrido, pero no aprendió, sino que volvió a sufrir y volvió a sufrir. Entonces vamos a hablar de las razones por las que sufrimos en el amor. Así es. Vamos a hablar de las razones por las cuales sufrimos por amor. La primera es, nos fijamos en lo material. Jueces 17:23. Bueno, así. Jueces 16:23. Dice: entonces los príncipes de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón, su dios, y para alegrarse, y dijeron: nuestro Dios entregó a nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Primero, tenemos que nos fijamos en lo material, debido a que nos fijamos en lo físico y en el dinero. ¿Qué pasó con este muchacho que se fijó primero en lo físico y quién? Luego del dinero. Se fijó primero, en principio, en la nena, que pues era la más bonita, porque dice la palabra que él solamente pasó y la miró. Es decir, como cuando vamos a algún lugar y vio una nena, una linda chica, o para las niñas, un lindo muchacho que no hay que. Y se enamoró de una vez, o sea, no fue, o sea, fue como amor a primera vista y dijo, con ella me caso, con ella, hasta fue físicamente. Solo fue por su físico, por su belleza, porque simplemente la mía no la conoció, no había tratado con ella, pero la imagen física que se dio él lo llevó a tomar esa decisión. A mí me gustó lo que decía Brownie ahorita, ¿no? Que fue un proceso, ¿cierto, Santi? Realmente sí, es increíble pensar que a veces, o sea, tratamos a muchas cosas, como decíamos, hace poco pensamos, y no esperamos en Dios, no esperamos que Él haga su obra con nosotros, sino realmente a veces vamos y como que es Él, y me gusta, y no puede, pero lo que decía Él, yo esperé, y realmente decía, esperó más o menos 2 años, y ahí, los 7 meses, para poder ser novios, y orando, 2 años y medio para casarse. Entonces es increíble a veces como nosotros nos apresuramos tanto y realmente no nos damos cuenta que esperar y pedirle a Dios para encontrar la mujer que es la indicada para nosotros. Entonces la primera razón por la que sufrimos en el amor es porque nos fijamos en lo material, ¿sí? Nos fijamos en lo material y en verdad ese amor a primera vista, ese que no conocemos a esa persona, nos lleva a que, bueno, listo, por el momento es una emoción, porque nos movemos por emociones a veces, y vemos que puede tener, digamos en el caso de Sansón, pues el man era musculoso y toda esa cuestión, pero el man sí estaba metido con las cosas de Dios. En cambio, las muchachas con las que él frecuentaba, con las que se habían enamorado, no estaban cerca de la presencia de Dios. Lo que hablamos ahorita con Brown. Sí, él nos comentaba de que consiguió a su esposa en el seminario bíblico. Y no fue en otro lugar, no fue bailando. Pues es que hay una imagen que me gusta mucho en Facebook, que aparecen varias mujeres, bueno, un resto de imágenes bailando, varias niñas, sí, bailando. Entonces dice en la imagen, si que no busques a un hombre, digamos así, lo muestran como un hombre que la consiente, un hombre que está con ella, un hombre que le dice mi amor. Si sigues frecuentando esos sitios, ¿no? Esos lugares. Sí, es muy claro que ahora nosotros somos muy materialistas y nos fijamos mucho en lo físico. Realmente es un gran ejemplo este que le pasó a Sansón y es muy claro las diferencias, porque cuando él se fijó en lo físico, la embarró y sufrió en exceso, ¿sí? Porque nosotros solo pensamos que todo es belleza, que si es linda y lo más importante, que si a nuestros amigos le parece linda, el vínculo que nos rodea, porque si le parece linda, entonces pues nosotros nos sentimos orgullosos y todo el cuento. Y entonces decimos, no, ella es porque mis amigos piensan que es bonita. Y nos fijamos en los sentimientos y nos vamos por lo material. A veces también los ojos dicen, vemos con los ojos de la carne y no con los ojos del espíritu, ¿no? No vemos lo que realmente le agrada a Dios, que es el espíritu que tenga la muchacha, ese amor, porque alguna vez hablábamos de esa parte de, se me va ahorita en este momento, encontrar la pareja exacta para nosotros. O sea, el yugo desigual, vuelve, el yugo desigual. No simplemente es esa persona que bueno, que asiste a la iglesia, que va, que yo la veo, sino que tenga ese amor. Una imagen que me gusta mucho, que subió hace poco en la página, que decía, no solo que me ame a mí, sino que ame a Dios antes que a mí. ¿Sí? Es como algo muy importante. Otro de los puntos que tenemos es, no esperamos el tiempo correcto. Vamos a la palabra, a Eclesiastés 3, del 1 al 8. Pero ahí rápido, como ya sabemos qué es, estamos en cortos. Entonces dice, no esperamos el tiempo correcto. La palabra en Eclesiastés 3 dice que hay tiempo para todo. En el primer versículo dice que para todas las cosas hay razón. Hay sazón. Hay sazón, ¿sí? Y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su tiempo. Pero en el versículo 8, para las personas que tienen la Biblia y que pues yo sé que la leen, ahí está Eclesiastés 3, 1 al 8. En el versículo 8 dice que hay tiempo también de que amar, tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. Pero me gusta esta parte donde dice tiempo de amar. Tiempo de amar. Entonces, nosotros a veces nos apresuramos, queremos todo rápido. A mí eso me lleva a, ¿se acuerdan cuando hablábamos un momento, la gente que está en ese momento escuchándonos, si ellos estuvieron también el día del Evangelio Live? Efectivamente hablamos de eso, todo lo queremos rápido, todo lo queremos veloz, Alguna vez leía un artículo que me ponía a leer mi primo y decía, como aprovechando esto, de verdad, un saludo a mi primo Sebastián, que nos está escuchando aquí en Soy Famoso. Decía, es diferente estar emocionado al estar enamorado. Si estamos emocionados, todo lo queremos ya, que se pueda ir conmigo, que ya seamos novios. O sea, le acabo de conocer una semana y ya queremos que sean. No, cuando uno está enamorado, todo lo hace uno en las manos de Dios. Y da tiempo para que Dios, como decíamos, haga nuestras vidas. De acuerdo. Y por esas cosas de querer las cosas rápido, pues elegimos mal, ¿no? Así es, ¿no? Elegimos mal. Lo que le pasó a Sansón. ¿Eligió mal? Sí, correcto. Entonces, fue caminando tan, iba por el centro, vio a la niña, ¡tan! Se enamoró, o las niñas vieron al muchacho, se enamoraron, el muchacho le habló, ella le habló y ¡ay, me derretí! Sí, nos enamoramos. Algo que nos queda claro, muchachos y jóvenes que nos escuchan, tuvimos culto unido de jóvenes aquí en nuestra ciudad, Soy Famoso, y llegamos al punto de que nuestro Dios es un Dios de procesos. Y para todo tenemos procesos. Por eso nos saltamos y elegimos mal y queremos todo rápido. Porque no aprovechamos el proceso, los procesos con Dios. Y entonces tenemos, la primera razón, nos fijamos en lo material. Segundo, no esperamos el tiempo correcto. Tercero, buscamos lo que no nos conviene. Y ahí sí que vamos. Siempre buscamos lo que no queremos. Ahí vamos entonces, el respaldo bíblico que tenemos nosotros en este momento es 2 Corintios 6:14, que comienza diciendo: no os juntéis en yugo con los infieles, porque qué compañía tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas. Es una palabra dura y que nos pega a todo mundo, ¿no? Así es. De las personas que hablamos ahorita, si estamos cerca de Dios, vamos a estar cerca de la compañía que va a estar a nuestro lado, ¿cierto? Y a veces también nos complicamos con esa elección. Si ella o él están buscando la presencia de Dios, teniendo en cuenta el propósito, se puede tener una relación. ¿Y qué es yugo desigual? Bueno, yo quiero antes de compartir, estamos hablando de imágenes en Facebook, nosotros también sufrimos sí. Una que decía, corre en busca de Dios, que durante la carrera habrá otra que está corriendo al mismo punto. Ay, Dios, qué bonito. ¿Sí? Y bueno, y hablando de qué es yugo desigual, la palabra es clara. ¿Qué comunión tiene la luz con la tiniebla? ¿Y por qué vamos a eso? Porque cuando Dios, cuando aceptamos a Jesús en nuestro corazón, Él dice que somos luz y que nos saca de las tinieblas. ¿Sí? Y las tinieblas se encuentran en el mundo. Las fiestas, el alcohol, todo aquello que nos aleja de Dios es tiniebla. Exactamente. También recordando un poco lo que hablábamos del grupo que tuvimos ahorita el sábado, llegar a esa parte donde Dios dice, porque nos hizo a imagen y semejanza de Dios, ¿no? Hombre y mujer han sido hechos a imagen y semejanza de Dios. Realmente, lo que decía Jeffer, el yugo desigual, lo que genera, alguna vez un ejemplo muy claro que alguien me daba sobre, imagínense un árbol y que tú estás en el Señor y estás montado sobre las ramas de los árboles, acercándote a la presencia de Dios, a la copa del árbol. Y si tú ves a esa mujer en la parte de abajo, ¿no?, del árbol, y tú la ves linda, hermosa, pero ella no busca la presencia de Dios, ella no está trepando al árbol, está caminando en la parte de abajo, y tú la quieres levantar, la quieres subir, le quieres mostrar lo que es Dios. La pregunta es, ¿qué es más fácil? ¿Que esa mujer te baje del árbol o que tú la subas? No hay mejor explicación para eso, ¿no? Yugo desigual. Esa es una de las razones, otra de las razones, ¿no? Que decimos que buscamos lo que no nos conviene, lo prohibido, ¿no? Si estamos bien, a veces nos metemos con, o sea, vemos a personas que no son de acuerdo. Entonces, muchachos, no nos vamos a meter con una persona que no. Primero, yugo desigual para mí es que, digamos, no tenga las ganas de estudiar y el otro muchacho esté preparado, ¿sí? Sí, correcto, ahí ya yugo desigual. Ahí ya yugo desigual. Que una persona en la parte espiritual esté más alta que la otra, que se mete en ayuno, que mete y la otra no, ¿cierto? También hay yugo desigual. ¿Cómo sí, es? Yugo desigual es que no solo se toma desde el punto bíblico, yugo desigual es, se toma desde que tú tienes un propósito, tú tienes una meta, y que ella no comparte ese propósito y esa meta, y que tú conoces de Dios y tal vez ella no conoce de Dios. Y yo les hablo claro, hay diferencias. Si tú te metes, el ejemplo, yo me metiera con una chica que no conoce de Dios, a ella le va a gustar las fiestas, salir. A mí no. Y ahí ya hay controversia, ahí ya no vamos a estar de acuerdo, van a venir las peleas. Y por más que yo quiera, va a llegar un punto donde va a haber la ruptura. Y me va a doler y voy a sufrir por amor. Porque yo me imagino, ¿no?, que una persona, digamos en cuanto al hombre, se esté trabajando todos los días, esté trasnochando, o bueno, esté buscando la manera para cuidar a su esposa, y que llegue a veces a la casa y ella esté, digamos, durmiendo, que no haya hecho nada, que esperando que el esposo le haga. O lo inverso, ¿no?, que ahora las mujeres son las que están trabajando y los hombres no están haciendo nada. Entonces, eso lo vemos como yugo desigual. ¿Y por qué hombres y mujeres que han visto que se llevan a la ruina, ¿no? Porque hay modelos, actores, actrices y famosos que han estado en esta vida, inclusive, o sea, están cansados de eso y hasta se quitan la vida, ¿no? Se acaban con la vida. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer para no sufrir por amor? Lo primero, o lo que consideramos lo más importante, es esperar en Dios. Recordábamos el Salmo, ¿no? Sí. Del 37. Dice, y el versículo 3 dice: espera en Jehová y haz bien, y vivirás en la tierra, y en verdad serás alimentado. De la misma forma que esperar el tiempo. Brownie lo decía, ¿no? Sí, exactamente. Vivió un proceso. Él nos explicaba, ¿no? Yo comencé con mi novia, decía él, y sabíamos que había algo ahí, ¿sí? Pero no nos dijimos nada, esperamos. Cuando hablamos, decía él, empezamos a orarle a Dios, ¿sí? Porque yo creo que es lo primordial, lo que decíamos en algún momento. Yo decía ahorita, emocionados, no enamorados. Si estás enamorado, hombre, pon todas las manos del Señor. Si de verdad tú encuentras una mujer, unas hablamos con Jeffer, que tú le digas, vamos a orar, y te diga, vamos. Que no le digas, vamos a orar, ay, qué pereza, no, vaya usted solo. No, o sea, que ahí se note, no más en ese pequeño detalle de orar, que su merced le diga, acompáñenos, vamos y oramos, vamos a la iglesia, no más un viernes, o un domingo, o los que estén escuchando, los días que haya su culto, vamos y me acompañas a la iglesia, estás conmigo, ay, no, yo prefiero quedarme a dormir. Ahí uno dice, viejo, ¿y yo con quién ando? Y no, y es hermoso, bueno, para mí de hombre, no sé si, yo creo que para todos, ¿no? Es hermoso cuando uno le dice, o está en compañía de ese alguien, y que se pueda, digamos, compartir con esa persona, y donde uno diga, vamos a orar, vamos a crecer juntos en el ministerio, vamos a crecer, y que vayamos trabajando, digamos, de la mano, como bueyes, no como gallinas. ¿Has visto que cuando hablaban los bueyes en el arado antes? Ambos van al mismo tiempo y van al mismo fin y hacia el mismo camino. En cambio, las gallinas, ¿qué pasa? Entonces amarran. Está hablando por su lado. Eso sí es así. Entonces, ¿qué debemos hacer? Esperar en Dios. Porque la palabra lo dice, espera en Él y Él nos, digamos, nos dará, Él hará, Él se moverá. Él nos entregará lo que queremos. Como lo que mencionamos ahorita, busque la presencia de Dios. Entonces dice en el versículo 4, pon asimismo tu delicia en Jehová y Él te dará las peticiones de tu corazón. Así es. Más claro no puede ser. Dios primero nos llama a esperar, luego a buscar su presencia, porque lo que hablamos de Brown, él no está buscando esposa, no está buscando novia, él está buscando a Dios en su seminario, pero tal vez en su corazón él necesitaba una compañía como la necesitamos todos, y Dios se la concede. Exactamente, es eso lo más importante, ¿no? Asistir a veces, yo creo que más que eso, buscar, cuando estamos buscando a alguien, buscar en el lugar indicado. Sí, decimos que nos, a veces cerramos buscando lo que no nos conviene, ¿no? Pero buscamos lo que no nos conviene porque buscamos donde no debemos buscar. Buscamos a las personas que están, como quien dice, en la presencia de Dios. En Mateo 6:33 dice, busca primero el reino y después vendrán las demás cosas. Entonces esto reafirma mucho. Yo creo que Brownie dice que no sufrió es porque él esperó su momento. Buscó la presencia de Dios y vuelvo al seminario porque se encontraron los dos. Eso es fascinante, que los dos estén trabajando para Dios y se encontraron, y hoy en día son marido y mujer. Entonces también tenemos como tercer paso que debemos hacer: vive el proceso. Sí, Es verdad que todos pasamos por pruebas difíciles, pero si tú esperas un momento, los planes de tu vida, nada te saldrá mal. Hemos escuchado un testimonio de una chica que por apresurar las cosas arruinó su plan de vida. Ella era una chica que conocía de Dios, ministraba en el altar, pero por el afán de tener a alguien quien la amara, mirando lo físico, resultó casada con una persona que ahora la maltrata. Es un borracho y ahora esta joven presenta frustraciones porque ella tenía planeado su vida, pero decidió creer que lo fácil era lo mejor. Entonces decidió rápido, encontró una persona que entró en yugo desigual, ¿cierto? Y ahora, pues, a pesar de eso, tiene una gran frustración porque es complicado, digamos, tanto tiempo que nosotros nos hemos preparado, Jeffer, Santiago, hemos vivido el proceso, ¿no? Sí, que no ha sido nada fácil, la verdad, pues, yo sé que los jóvenes no entran a saberlo, pero la verdad sí ha sido un proceso difícil, un proceso duro, con a veces bajoneadas, pero nunca caídas, siempre fortalecidos en el Señor. Es cierto, los jóvenes flaquean y caen, pero nuevas fuerzas tienen los que se levantan. Exactamente, también quisiera llegar a algo en algún momento para todos los jóvenes. Veíamos el ejemplo de Brownie, pero también tenemos que ser sinceros. Hay unos que sí hemos caído, ¿sí? De pronto antes de conocer a Cristo, de pronto durante nuestro proceso con Cristo, también nos ha pasado una chica que nos gusta la iglesia y de pronto las cosas no se dan, a sufrir por amor. Pero yo tengo algo ahorita, de pronto, hablando de Salmos, Salmos 27:10. Dice que seamos con Jeffer, aunque padre y madre te dejen, el Señor tu Dios jamás te dejará. Llevémoslo también a decir, o sea, pase lo que pase, la persona que hayas tenido y te haya dejado, tú te sientas afligido, descarga todo en Dios, porque él es el que está ahí, esperando por ti para hacerte sentir bien. Y bueno, y si debemos sufrir, yo creo que lo debemos hacer es por Dios, así por es. La palabra, porque dice que la carrera es larga, que es complicado. Pablo menciona en Filipenses 1.29 que dice que por amor de él es bueno, dice que es bueno sufrir con él, dice que el vivir en Cristo, ¿cómo es? El vivir es en Cristo y el morir es ganancia, ¿no? Así es. Y asimismo dice Pablo que se goza en lo que padece por nosotros, por vosotros, en el momento que él estaba predicando, viviendo, porque él decía que se rehusaba a la carne, sí, por causa de Cristo, pero entonces él se sentía muy satisfecho con eso. Él se estaba metiendo en la presencia de Dios, porque cuando uno entra a esa presencia de Dios, nada lo puede comparar. Así, ¿o no, chicos? ¿Cómo así es? Sí, y lo hablábamos en el Evangelio Ligero. Dios nos llamó y nos dijo: el que quiera ser mi discípulo, cargue su cruz cada día sin mí. Y eso implica sacrificio, y eso implica sufrir. Nosotros de cristianos estamos y tenemos que estar mentalizados a que vamos a sufrir, pero que no vamos a sufrir mal, porque nuestra recompensa es grande en los cielos, ¿sí? Y entonces, jóvenes, tenemos es que buscar de Dios, esperar, por más ganas que tengamos de tener novia, no acelerarnos, disfrutar el proceso, conocernos bien. Realmente los noviazgos de ahora ya no son como los de antes, en parte eso es muy bueno. En las relaciones de antes, usted tenía que ir a decirle a la mamá, deja salir con tal chica, yo se la traigo a las 8. ¿Ahora qué? Ahora es, va y sale a la hora que quiera, llega cuando quiera, con qué, ¿sí? Y es muy importante volver a eso, volver a disfrutar los momentos donde valga la pena tener una relación, donde valga la pena, donde yo sé que te gusta, que no te gusta, ¿sí? Esas son las relaciones que Dios aprueba, estoy seguro. Y lo digo tal vez hasta por experiencia propia. Las relaciones que se aprueban son en las cuales tú primero estás buscando de Dios y luego eso va llegando, te vas conociendo, estás permitiendo vivir ese proceso. Realmente es no perder lo que hablábamos también en el Evangelio Light. Algo muy importante es el primer mandamiento, ¿no? Dios dice, porque amarás a Dios sobre todas las cosas. Así es. A Dios sobre todas las cosas. Y me gusta mucho lo que decía Jeffer ahí. Vamos en el proceso y Salmos 37.5 dice así: encomienda a Jehová tu camino y espérale y Él hará. Yo tengo algo sobre eso también. Antes, pues, les voy a comentar, aquí también nos habla un compañero por Facebook y él nos dice, es cierto, lo que decíamos ahorita, es duro, muchachos, realmente es duro. Él me dice, a veces es inevitable, mujeres muy bonitas, nos atraen muchísimas cosas, que nos enamoran, que nos llevan, que son muy lindas con nosotros. Pero ahí está, lo que decíamos ahorita, el camino con el Señor no es fácil. realmente en algún momento, muchas veces vemos en la Biblia, Dios le dice a alguien o da respuesta, ¿no? Esto llegará para ti, pero Dios no dice está ya, aquí está, tómalo, no, tienes que esperar, porque así es con Dios. Muchas veces decimos, Dios, el tiempo tuyo es exacto, pero no nos damos cuenta del contexto de esta palabra, es exacto y por ende tendremos que esperar hasta que Dios nos dé las cosas. ¿Y qué mejor esperar con aquella persona que digamos con el simple hecho de que tú le vayas a tocar la mano? Tú te sientas tan satisfecho con el simple hecho de darle un abrazo, hay una gran satisfacción. Sí, es algo muy bonito, que digamos no lleguen de una vez se den un beso así apasionado, no, esperar su momento. Es bueno vivir ese romanticismo, es bueno vivir esa emoción que se mantiene, ¿no? Sí, no crean que somos anticuados, ni mucho menos, sino que simplemente es bonito vivir el proceso. Los animamos, jóvenes, yo sé que estamos aquí de acuerdo, en disfrutar. Cuando les guste a alguien, disfruten de ese proceso para no sufrir por amor. No suframos por amor y busquemos de la presencia de Dios. Dice Dios, vuelvo y lo digo en ya para terminar, porque ya estamos acá terminando el programa. En Transformados le damos muchas gracias a los que nos sintonizan, a todos los muchachos de Sogamoso. Dios los bendiga, gracias por sintonizarnos. A los de Venezuela, a los de Latinoamérica, les dejo con este versículo, Salmos 37:5. Dice: encomienda a Jehová tu camino y espera en él y él hará. Joven, te animamos todos los lunes Transformados de 6:30 a 8:30 hora colombiana. Ya se averiguarán su respectivo horario en sus países. Dios los bendiga grandemente, un placer estar con ustedes. Una vez más les decimos, no solo a ustedes, los jóvenes cristianos que nos sintonizan, inviten también a un amigo o la persona que no conozca de Dios para que lo traigan. Recuerden que estamos en la página de Transformados en Facebook, bien puedan buscarnos, tenemos página, tenemos grupo, igualmente ya pronto vamos a tener el Twitter, igualmente una página en YouTube para estar subiendo las prédicas que grabamos, los videos, muchas otras cosas, pues para que estén pendientes, realmente para que también opinen cuando estemos en el momento de las prédicas. Les damos muchísimas gracias por contar con nosotros, por estar así sintonizándonos. Realmente somos simplemente mensajeros que traemos la palabra de Dios. Así que Dios nos bendiga, una excelente semana, qué bonito comenzar con esto. Y nada, bendiciones para todos, que tengan una excelente semana. Dios los bendiga y recordándoles, Transformados desde Venezuela, nos pueden sintonizar a las 7 de la noche hasta las 9 hora Venezuela. Dios los bendiga, Lunky, Jefferson. Y quien les habla, si es usted, Santiago. Antes de terminar, yo quería mandar un pequeño saludito. Carlos Rivera, amigo, si nos está escuchando, gracias de verdad. Dios te bendiga, Carlos. Transformados. Dios te bendiga. Para cambiar vidas. Un buen vino pinto, libertad y salvación. Ármanos con tu amor. Lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parta en todo, inúndanos, el desierto brote en ríos, vida sopla hoy, Hosanna, rey de salvación, Hosanna, Dios Santísimo, Hosanna, Jesucristo, Jesucristo es rey, Hosanna, rey de salvación. Transformados, un programa que renueva tu vida para ayudar a otros. Te fundamenta en el conocimiento de la palabra. Te motiva a mirar las escrituras con sabiduría. La vaya agarrado a tu mano sin miedo a este mundo. Dios bendito, yo fui sanado de todo estrés. Me subo de las finas y distila migraña, que bueno es él. Me saco de la depresión y ahora yo me bailo en un solo pie. Duele la cinturita y qué rico en el cielo. No hay osita, te aseguro que te quieres ganar. En su nombre te vas a levantar. En el cielo no hay hospital, en el cielo no hay hospital. Te aseguro que te quieres ganar. En su nombre te vas a levantar. En el cielo no hay hospital. Gracias a Jesucristo yo fui sanado de un gran dolor. Para él no hay nada imposible, todo lo puede que gran doctor. Sano del ojo derecho y de un colapso en el corazón. Me duele la espalda baja y qué rico en el cielo. No hay hospital, yo seguro que te quieres sanar. En tu nombre te vas a levantar. En el cielo no hay hospital, yo en el cielo no hay hospital. Que te quieres sanar y en tu nombre te vas a levantar. En el cielo no hay hospital. No hay hospital, no. No hay hospital. No hay hospital, no. Te lo dije, no hay hospital. No hay vengue. Y te sané. No hay hospital. Fue mi fiel. Y es vale, te levanta con tu fe. Venga, que te levanta. Te repito, Clementina, el que agaña. Y el que cuida, yo le canto como es. Y le bailo de un pie. Seguro que te quieres sanar. En tu nombre te vas a levantar. En el cielo no hay hospital. En el cielo no hay hospital. Seguro que te quieres sanar. En tu nombre te vas a levantar. En el cielo no hay hospital. Yo fui sanado de todo estrés, me curó de la sinusitis y la migraña, que bueno es él.